Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Este año te invito a darle la bienvenida al cambio. ¿Recuerdas la primera vez en que te besaron? ¿La primera vez que viste un muerto? ¿Cuando un joven te habló de usted y te sentías casi de su misma edad? ¿Cuando de pronto ya no te hace feliz ir a un antro? ¿Cuando tienes un hijo por primera vez? Bueno, todos estos son ritos de paso. Detalles cotidianos que te marcan clara y sutilmente que ya dejas una época y entras a otra. Estas experiencias, mezcla de alegría y un cierto dolor en el alma, cambian por completo nuestras vidas. Son momentos de transición que se hacen más evidentes cuando cumplimos ciclos, especialmente los 20, los 30, los 40. Momentos de confrontación personal que nos llevan a cuestionarnos qué he hecho con mi vida y hacia dónde me dirijo. Existen dos tipos de ritos de paso: los naturales, como los ejemplos anteriores, donde poco a poco nos vamos encontrando en el andar de la vida, y los que buscamos conscientemente para lograr una madurez, una superación o un logro. Cada uno tenemos que subir nuestras propias montañas y luchar por un destino que es solo nuestro. Aunque a veces pareciera más seguro seguir ese viejo camino ya andado o quedarnos a descansar bajo la sombra de un árbol para siempre. Pero en nuestra cita con el destino tenemos que arriesgar, fracasar y jugárnosla. De otra manera estamos sentenciados a quedarnos en el mismo lugar y hacer lo mismo que siempre hemos hecho. Nuestras acciones y reacciones se convierten en predecibles, paralizados por nuestros miedos. Estamos estancados y tiesos. Cada día se convierte en una copia del anterior. Cada año empieza a verse muy parecido al pasado. Solo tenemos un poco de menos energía, más arrugas y malestares. Sin embargo, seguimos siendo la misma persona, convertidos un poco en una estatua de sal. No es fácil comprender y aceptar que no hay nada, nada más constante en nuestras vidas que el cambio. Desde que dejamos el chupón y el pañal, se nos demanda adaptarnos al cambio. El cambiar duele, cuesta trabajo. Existe esa tendencia natural del ser humano a mantenernos en nuestra zona de comodidad y acostumbrarnos a lo que ya conocemos. Es por eso que los ritos de paso son dolorosos. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Sencillamente, cambiar. Sería bueno hacer una lista que se llamara las cosas que siempre he querido hacer, pero me ha dado miedo intentar. Podría incluir hablar en público, decirle a otros lo agradecidos que estamos, hablar cuando quedarnos callados sería más fácil, tomar clases de canto, decir no sin sentirnos culpables, escribir un libro, una canción, un poema. Todos tenemos nuestra lista. ¿Cuál es la tuya? Te invito a detectar esos miedos, esas barreras que quieres superar, y enfréntalas. Lo peor que te puede pasar es que no lo logres, y aún así habrás ganado experiencia para volver a intentar levantarte. Poco a poco vamos siendo más personas, vivimos en un mundo más amplio y rico en experiencias. Un pequeño cambio puede hacer grandes olas. De eso se trata la madurez, de vivir, de existir, de abrirnos a lo inesperado, ya que un pequeño cambio puede hacer grandes olas. Por lo tanto, busquémoslo y démosle la bienvenida. Te invito a poner en ello toda tu energía, alegría y plenitud, sabiendo que el cambio seguro te hará mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.